La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra casa de estudios y del mundo universitario. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, los saludamos con mucho gusto en este informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria, y saludamos con gusto a Soledad Macías, que está con nosotros en la realización técnica. Germán Martínez Aceves también los saluda con mucho gusto en este que es el último día del mes de enero. Se acabó el mes de enero, ya se fue. Los primeros 31 días de este año 2018 ya están pasando, cuando están transcurriendo también 14 horas con 4 minutos de este último día de enero, 31. Nos saludamos con gusto, comenzamos con una temperatura de 16 grados, según marca el Sistema Meteorológico Nacional. 16 grados agradables, obviamente, salvo el frío que se encierra dentro de las casas y las oficinas. Pero bueno, ya ha ido mejorando un poquito el clima, irá paulatinamente aumentando en los próximos días. Y digamos que estará estable, más o menos ahí entre los 22 grados, los 16 grados. Máximo mínimo aquí en Xalapa, Veracruz, desde donde transmitimos aquí desde la capital de la entidad veracruzana, en Clavijero número 24, a través del 90.5 de FM de Radio Universidad Veracruzana. Termina este mes y termina con un eclipse de luna. Para aquellos madrugadores y que tuvieron la fortuna de tener el cielo despejado, seguramente vieron la luna llena, que tenía un fenómeno muy especial, muy particular. Un eclipse, la luna azul y además luna de sangre. O sea, todo eso combinado dentro de esos fenómenos astronómicos que son realmente espectáculos, ¿no? Son espectáculos que no debemos dejar de asombrarnos, de maravillarnos, y que ojalá nos lleven también a comprender que somos insignificantes en ese planeta, en ese universo. Y a pesar de todo eso, hacemos lo posible para que esta vida sea realmente difícil. Este mes lo iniciamos con una luna llena y acabamos con luna llena. De acuerdo con algunos buenos augurios de las personas que se dedican a este tipo de acciones, de las energías cósmicas y todo eso, se supondría que nos iría muy bien, ¿no? Que estaríamos muy bien. Pero realmente enero ha sido un mes complicado, más allá de la cuesta de enero, que de acuerdo con las cifras económicas del gobierno federal, vamos de maravilla. Entonces ha aumentado el Producto Interno Bruto, estamos muy bien. México en economía va excelentemente bien, se está a punto de terminar el Tratado de Libre Comercio, todo esto de acuerdo con los informes oficiales. Sabemos muy bien que la economía la podemos medir simple y sencillamente revisando su bolsillo, ¿no? Revisando las bolsas de su pantalón, la bolsa que trae a la mano, su cartera. Ahí es donde podemos medir realmente la economía que tenemos cada uno de nosotros que habitamos ese país, mientras que las cifras andan por otros lados, evidentemente. Eso es por un lado, pero por otro lado también en este mes de enero ha sido trágico, tremendo, tremendo mes de enero, donde cuando menos aquí en Xalapa hemos tenido circunstancias realmente lamentables, también en gran parte del estado de Veracruz, el sur de Veracruz sobre todo, ha sido trágico, realmente ha sido trágico, ya ni para qué recordar cada uno de los eventos negativos, muy negativos, antihumanos que se han dado aquí en este estado, ¿no? Sabemos muy bien de qué se tratan estas cosas y vemos que existe un operativo de seguridad que ojalá funcione, pero pues ya vemos de repente, ya estamos acostumbrados a que aparece el carrusel de policías y soldados que andan por las calles, eso es por un ratito, y va usted a saber cuánto va a durar, van a decir, están dando el carrusel, dicen, pues ya dimos muchas vueltas, no pasa nada, ya nos vamos, ¿no? Ya se van y entonces otra vez regresa. ¿Por qué? Porque el problema central, el problema de fondo, no hay manera o no hay forma que se vea que se vaya a resolver. Y bueno, algo que Que sí, también es muy preocupante, no solamente para Veracruz, sino para todo el país, es que una vez más, ser joven en México es ser simple y sencillamente un delincuente. O sea, si desde el punto de vista, y ahora más que están avalados con la Ley Interior de Seguridad, las fuerzas policíacas y militares, si un joven es sospechoso, olvídese. Adiós, jóvenes. Van para arriba, son condenados, son golpeados, desaparecidos, en el peor de los casos. Como es lo que acabamos de ver con el joven Marco Antonio Sánchez Flores de la Preparatoria 8 de la Ciudad de México, de la Prepa 8 de la UNAM, que realmente es un caso para analizarlo, ¿no? Desaparece, estaba con un amigo, el amigo comenta que estaban tomando fotografías, la policía los ve como sospechosos, los empieza a interrogar. El joven Marco Antonio al parecer se puso nervioso, empezó a correr, fueron tras de él, lo golpearon, después de esa golpiza desapareció. Desaparecieron también los policías que de repente aparecieron para decir, nosotros no hicimos nada, díganle a todos que yo no fui, ¿no? Así como la canción, como dice. Y pues las redes sociales en algún momento ayudan para empezar a, en ese momento empezaron a tratar de buscar al joven Marco Antonio, obviamente la familia estaba desesperada. Y de repente aparece en el Estado de México en muy malas condiciones. Se ve que hubo ya cámaras de seguridad que lo captaron, donde está completamente diferente a un joven que nos muestra en una fotografía antes y el después, ¿no? Incluso con las ropas. Es increíble cómo lleva la ropa muy grande, ¿no? Es como si fuera uno de estos jóvenes de la calle que todo el tiempo ha estado en la calle, así, con todos los problemas de vulnerabilidad humana que puede uno tener, y además golpeado, evidentemente muy golpeado. Y la cosa o la situación paradigmática también es de que no recuerda nada. Este joven no recuerda nada. ¿Qué pasó realmente? O sea, vea, quedó simple y sencillamente un caso, uno de los tantos casos que pasa en ese país, y casi podemos decir que a diario o cuando menos una vez a la semana o en el mes pasan varios momentos de fuerzas policíacas o militares que pueden actuar contra un ciudadano, principalmente jóvenes. En el peor de los casos, como vemos el caso de Marco Antonio, o mejor dicho, en el mejor de los casos, podría aparecer, y vemos cómo aparece. En el peor, no aparece jamás en la vida, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando realmente? ¿Qué está pasando realmente? Aquí el caso particular de este joven, que no recuerda nada, creo que ni sus papás, habla con mucha dificultad. Dice el reporte médico que tiene delirium mixto. ¿A qué se debe este delirium mixto? Que no puede articular bien sus palabras, que no puede articular sus pensamientos de manera coherente. Pues dice precisamente este delirium mixto, de acuerdo con los reportes médicos, se debe a que o tiene la presión arterial muy elevada, o tiene un tumor cerebral, o bien es producto de golpes o traumatismo cráneoencefálico. O sea, ¿a cuál le va usted? Si usted ve a la foto del joven antes de que desapareciera, no creo que haya sufrido depresión arterial. Un joven de 17 años es dificilísimo, salvo casos que se pueden dar, que sufra depresión arterial elevada. Que tenga un tumor cerebral, pues quién sabe, no tenía reportes los padres sobre eso, pero de todas maneras le están haciendo exámenes médicos al muchacho. O fue producto de golpes o traumatismo cráneoencefálico. Podría ser, ¿no? Podría ser. El caso es, en el fondo, en esta situación del joven Marco Antonio Sánchez Flores, que podemos ver cómo los jóvenes son completamente vulnerables en esta sociedad, en este país. Ser joven es un delito. Y eso se dijo hace 50 años. En 1968, ser joven es un delito. Teniendo en cuenta que la juventud, pues es un grupo, una aglomeración, imagínense ustedes, de Baja California hasta Quintana Roo, tenemos una gran diversidad de jóvenes que piensan de forma diferente, que actúan de forma distinta, no son uniformes, obviamente, pero lo que sí parece una constante es de que ser joven en este país es ser un problema y puede ser un tachado de delincuente. Hace un momento el rector de la UNAM, Enrique Graue, Dijo que se siente preocupado por la criminalización hacia los jóvenes. Aseguró que se mantiene en contacto con los familiares de Marco Antonio Sánchez Flores para conocer exactamente su estado de salud. Desde el primer día que empezaron a buscar a este joven de la preparatoria 8, la UNAM emitió un comunicado, ¿no?, para exigir la presentación del joven y con vida. Ahora ya está con vida, pero no recuerda nada. Es realmente un caso, todo un caso de este momento que vivimos, y que forma parte de un ejemplo de lo que hacen algunas autoridades, en este caso policíacas, con los jóvenes en ese país. Lamentable realmente. Y esperemos que se esclarezca, ¿no?, que se tenga toda la información necesaria, que por un lado, qué bueno que se hace esta presión social, sobre todo en redes sociales y algunos medios de comunicación, para saber realmente la verdad de lo que está sucediendo en el caso particular de Marco Antonio Sánchez Flores. Pero puede pasarle a cualquier joven en este país, en este estado, en esta ciudad, en este barrio, ¿no? Por todos lados puede pasar. Bueno, vamos a la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria les comentaremos que Radio V cuenta con Consejo Ciudadano y Defensor de las Audiencias. La investigación es una herramienta para innovar, eso lo afirma Ángel Trigos, director general de investigaciones de la Universidad Veracruzana. TLV lanza el programa Celsius, especial sobre cambio climático. Estudiantes construyen dron para televisión universitaria. También les comentaremos que el Instituto de Antropología convoca al Diplomado en Antropología Contemporánea. Universitarios del Campus Veracruz Boca del Río desarrollan modelos de negocios sustentables. Les informaremos que la clonación humana aún está lejos de ser una realidad. Esto lo aseguran académicos de la UNAM. También les comentaremos que la Galería Ramón Arba de la Canal reúne lo mejor de la fotografía estenopeica. Y también platicaremos que la Universidad Veracruzana es un referente en educación musical. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos, que son el 817-5115 y el 817-5117. Un recorrido por el campus. Le mandamos un saludo a Luis Cuevas. ¿Cómo estás, Luis? Dice, termina enero y empieza febrero loco. Efectivamente, mañana es febrero loco, ¿no? Que todo sea para bien, bendiciones y un fuerte abrazo. Febrero loco porque sabemos muy bien que ya viene esta transición del invierno a la primavera, pues se da poco a poco. Entonces se vienen los cambios de clima, ¿no? De repente hay días de calor, en un mismo día se da calor, el frío, lluvias, vientos, todo puede pasar. Como luego pasa en cualquier día aquí en Jalapa, ¿no? Es decir, aparece despejado, al rato se nubla, llueve, vuelve a despejarse. A veces pasa así. Bueno, aquí tenemos una acción muy interesante para nuestra emisora, para Radio Universidad Veracruzana. Bueno, pues ha habido cambios muy importantes a través del Instituto Federal de Telecomunicaciones, y hay uno referente de manera particular para las concesiones públicas, es decir, donde se encuentra Radio Universidad Veracruzana, en el cual se estableció una serie de mecanismos legales por el cual la sociedad civil puede estar vigilante, puede vigilar de lo que pasa con una emisora pública, lo cual me parece muy interesante. Es algo que todos aquellos que han estudiado la comunicación y la legislación y los medios en este país han estado pensando y pugnando para que así sea, que la sociedad civil tenga una participación activa en los medios de comunicación, sobre todo si son medios de comunicación públicos. Entonces, a partir del año pasado, 2017, Radio Universidad Veracruzana desplegó los esfuerzos necesarios para establecer un consejo ciudadano y designar un defensor de las audiencias. Este último, el defensor de las audiencias, fue elegido por el concesionario, es decir, la Universidad Veracruzana, e inscrito ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFETEL, conforme con lo estipulado por el propio organismo federal. La persona designada para fungir como el primer defensor de las audiencias en la historia de Radio Universidad Veracruzana resultó ser el periodista Jorge Faibre Álvarez, quien puede ser contactado por la audiencia al correo defensoriaradiov@v.mx. Jorge Faibre, como sabemos, Ha estado en TV Azteca, ha hecho una carrera muy importante en TV Azteca Veracruz. Estuvo también en TV Más en años pasados. Y ahora es el defensor de las audiencias de Radio Universidad Veracruzana. Entonces, si usted tiene cualquier queja que no le parezca, o también, ¿por qué no?, también las cosas positivas deberían de contar, puede mandarle un correo a Jorge Faibre, a defensoría radio v@v.mx. Ese es el correo. Entonces ahí podrá hacer llegar todos sus comentarios sobre esta emisora, sobre los programas que hace Radio Universidad Veracruzana. Por su parte, el primer Consejo Ciudadano de la Radio Universitaria quedó conformado luego de un proceso de convocatoria pública, examinación de los candidatos y designación por parte del Comité de Telecomunicaciones y Radiodifusión de nuestra universidad, comité que surge precisamente del Consejo Universitario. Los miembros del Consejo Ciudadano fueron seleccionados a partir de sus trayectorias y liderazgos, tanto en materia de comunicación como de participación ciudadana, derechos humanos y en general su actuación en los principales temas de la agenda pública. Los ciudadanos que conforman el primer Consejo Ciudadano de Radio UV son Javier Cabrera Piña, Aurelio Contreras Moreno, Ángel Díaz Mendoza, Miguel García Peña y Beatriz Mora Pale, quien actualmente funge como consejera presidenta del Consejo. Beatriz Mora es la única mujer dentro de ese Consejo Ciudadano y es la consejera presidenta. En general, el defensor y el Consejo fortalecerán a Radio Universidad Veracruzana, orientando a la estación para el cumplimiento de los 8 principios de las concesiones públicas. Ténganlo muy en cuenta, porque esos son los 8 principios con los cuales ustedes, estimados radioescuchas, pueden calificar la labor de Radio Universidad Veracruzana. Aquí es donde está la importancia de que el defensor de las audiencias tenga en cuenta esos puntos y el Consejo Ciudadano de Radio UV también. Entonces, apunten, ¿no? Tengan en su memoria esos puntos importantes. Independencia editorial, autonomía de gestión financiera, garantías de participación ciudadana, reglas claras para la transparencia y rendición de cuentas, defensa de sus contenidos, opciones de financiamiento, pleno acceso a tecnologías y reglas para la expresión de diversidades ideológicas, étnicas y culturales. Es muy importante tener en cuenta esos puntos y usted como radioescucha es parte de esa vigilancia que se cumplan estos lineamientos importantes. Como se sabe, la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión del 2014 obliga a los concesionarios que usen el espectro radioeléctrico del país con fines públicos a observar nuevos mecanismos y disposiciones para fortalecer el carácter público de tales concesiones. A partir del año 2017, Radio Universidad Veracruzana desplegó con éxito los esfuerzos necesarios para cumplir ante el IFETEL con lo establecido sobre todo en el artículo 86 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y los principios antes mencionados. Son las 14:21. Pensamiento universitario. Muy importante, me da a mí mucho gusto tener estos cuerpos o estas figuras legales como el defensor de las audiencias y el Consejo Ciudadano. Yo recuerdo cuántas cosas se han hecho en medios de comunicación en este país que han buscado justo la defensa del televidente, el radioescucha ante los medios de comunicación. Y recuerdo, por ejemplo, un ejercicio que hizo Televisa hace tiempo, donde Alonso Sordo Noriega, un antiguo locutor, criticó fuertísimo la labor de manipulación que hacía Televisa. Pues él era trabajador de Televisa, fue como debut y despedida en ese debate, porque desapareció. A partir de ahí lo corrieron a Alonso Sordo Noriega. Pero era muy importante saber también criticar y opinar y dar también lineamientos de cómo deben de conducirse los medios de comunicación por parte de la sociedad, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, a Paco Huerta, también importantísimo en la radio con opinión pública, muy bueno también. De repente también habría que poner a Nino Canún, también tenía sus programas de Usted Qué Opina, ¿no?, que donde había temas diversos, pero también se hablaba de la participación de los medios de comunicación. Y muchos tiempos hubo, sobre todo para las radios culturales, donde se incluyen las radios universitarias, las comunitarias, las indígenas, las piratas, incluso piratas con una orientación social importante, que se decía que que eran la voz de los sin voz, ¿no? Entonces, bien, la importancia de que estos cuerpos tengan esta participación en Radio Universidad Veracruzana. Eso de la voz de los sin voz, pues usted que radio escucha puede tener voz en esta radio, puede tener voz y puede hacerla expresar a través de esta Defensoría de las Radioescuchas y a través del Consejo Ciudadano, ¿no? Entonces, interesantísimo. Yo creo que es una labor por demás importante de una radio que se nutre de su sociedad pensante. O sea, no es una radio que solamente pone musiquita y el comentario cuando es mucho más, es que ya hay comentarios, nomás se pone a veces pura musiquita y comerciales. Entonces ya eso no es hacer solamente radio, ¿no? Va más allá, va a una función social, y eso es importantísimo, pues estos mecanismos que hace Radio Universidad Veracruzana y que el IFETEL lo obliga, por cierto. Y además, como un paréntesis, ya también lo comento, ¿no? Soy defensor de las audiencias, pero de Radio Teocelo. Le mando un saludo a los amigos de Radio Teocelo. También me invitaron para ser defensor de sus audiencias, y pues con mucho gusto, sobre todo porque pues por muchos años, algunos años, 5 o un poco más, 7, como estudiante y como trabajador, estuve colaborando con esta estación de radio, Radio Teocelo, y pues a mí me da mucho gusto ser el defensor de las audiencias de esa comunidad que abarca Teocelo, Jico, Izhuacán, Cosautlán, Tlaltetela, Coatepec, y parte de Jalapa también se escucha aquí, Radio Teocelo. Bueno, cerramos este paréntesis importantísimo de la participación ciudadana en los medios de comunicación, particularmente la radio. Y ahora les comentamos que en el mundo de hoy se negocia con marcas y patentes, también con productos innovadores, con ciclos de vida cortos como los teléfonos móviles, y se compite también con la diferenciación de productos, no con la producción masiva. Esto lo dijo Ángel Trigos Landa, director general de investigaciones de la Universidad Veracruzana. Durante la entrega del premio a la investigación interdisciplinaria en torno a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU, el discurso que dijo Ángel Trigos Landa abordó la importancia de que los países desarrollen investigación y destacó la contribución que la Universidad Veracruzana hace en este rubro. Esto dijo Ángel Trigos: la investigación debe ser vista como una herramienta para aprender e innovar, así como para generar nuestros propios desarrollos tecnológicos. La Universidad Veracruzana no solo contribuye a la generación del conocimiento, responde a las demandas que plantean actores muchas veces olvidados por las políticas gubernamentales, y los ganadores serán ejemplo para generar valor agregado en esta casa de estudios en Veracruz y en México, dijo Ángel Trigos. Dentro de la economía del conocimiento se imponen los precios y no los costos de producción. La investigación deja de ser ajena a la economía y forma parte de la actividad cotidiana de las empresas, por lo que se hace necesario personal más calificado y motivado. Los productos de valor añadido se distancian precisamente de los costos de las materias primas que lo integran, y la diferencia está en el valor del conocimiento. Al inicio de esta economía del conocimiento se impulsó la industria electrónica, la farmacéutica, la aeroespacial y sobre todo las barreras arancelarias. Aquellos acuerdos internacionales que permiten el comercio a escala mundial, pero con limitantes impuestas que se basan en el conocimiento, aunque también en la competencia desleal. De alguna manera los países ricos imponen reglas a los países pobres, y eso lo vemos muy claro en los años recientes. Afortunadamente existe una preocupación a nivel internacional, por lo que la ONU creó esta nueva agenda del 2030, que fue aprobada el 25 de septiembre del 2015 y tiene como base los objetivos de desarrollo del milenio, que es también un desafío y requisito indispensable para el desarrollo sustentable. Vivimos en la cuarta revolución industrial, sin embargo, el rumbo nacional parece encontrarse distante del proceso, y relató Ángel Trigos cómo ha ocurrido con los grandes cambios tecnológicos del pasado. Son 14:27. Entonces, hizo un recorrido por los sexenios Ángel Trigos y dijo que durante la época de Lázaro Cárdenas se pensaba que debíamos desarrollar nuestra propia tecnología para explotar el petróleo. De ahí vemos, por ejemplo, que surge el Politécnico Nacional como una institución educativa muy importante. Por otro lado, Luis Echeverría decía que debíamos imitar la tecnología de otros para poder desarrollarnos. Con Carlos Salinas de Gortari se mencionaba que los nuevos universitarios tenían que estar preparados para utilizar las nuevas tecnologías. ¿Pero qué pasó con Zedillo, con Vicente Fox, con Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto? Durante sus periodos estábamos transcurriendo por una cuarta revolución industrial. El mundo se está desarrollando de manera vertiginosa con la cuarta revolución industrial. Entonces, Se movió, por ejemplo, el dominio del ácido sulfúrico y la segunda por el petróleo en las primeras etapas, y una tercera que inició con la década de los años 80 fue la cultura del conocimiento, que a su vez impulsó la revolución tecnológica. Actualmente, en esta cuarta etapa, se trata de la industria inteligente, que se basa en el Internet de las cosas y en la digitalización adecuada de todas las unidades productivas. Entonces, México se ha desarrollado de manera paralela a estos avances tecnológicos. Pues no. Veamos, por ejemplo, la cuestión de los vehículos autónomos, la impresión en tercera dimensión, los avances de la inteligencia artificial, el análisis de datos también, que son parte de esta cuarta revolución industrial. Entonces, Ángel Trigos, el director de investigaciones de la universidad, señaló la responsabilidad que lleva el quehacer universitario. Tenemos que pensar en darle a nuestra gente una mejor calidad de vida y un bienestar a nuestros niños. Hay que tomar en cuenta que somos un país con una diversidad cultural bastante amplia y podemos tener una gran creatividad haciendo investigación de manera ordenada, generando nuestros propios desarrollos tecnológicos y siendo innovadores. Nuestra institución ve a la investigación como una responsabilidad social propia de la Universidad de América Latina Contemporánea. Se debe ver como una herramienta para aprender y ser creativos, innovadores y desarrollar también nuestra propia tecnología sin necesidad de imitar. Dicha visión se adhiere precisamente a la Agenda 2030 de la ONU y está plasmada en el Programa del Trabajo Estratégico 2013-2017, que plantea a la investigación como generadora del conocimiento que contribuye al desarrollo social, al científico, al tecnológico, al económico, al cultural y al político del país. Asimismo, es el motor que articula la docencia, la extensión y la vinculación, genera conocimiento que permite valorar y mejorar los programas de estudios y ofrece valiosos instrumentos para lograr el vínculo efectivo con la sociedad, dijo Ángel Trigos. Son las 14:29. Para tener en cuenta. Por cierto, ahorita que hablábamos del programa de trabajo estratégico, hoy es el último día donde se reciben solicitudes para el programa de trabajo estratégico 2017-2021. Entonces, ya saben, existe esta plataforma que es PTE, está en www.v.mx/PTE, el programa de trabajo estratégico, y los que tengan sus propuestas, si ya sean estudiantes, académicos, investigadores, trabajadores o sociedad en general, lo puede hacer para favorecer un proyecto, fortalecer un proyecto de la Universidad Veracruzana. Bueno, vamos a comentarles ahora que nuestra casa de estudios, a través de su departamento de medios audiovisuales, es decir, TLV, va a estrenar el próximo miércoles 6 de febrero, dentro de 8 días, la producción Celsius, un reportaje sobre cambio climático en 4 episodios, que cuenta, entre muchos otros, con la participación del Premio Nobel de Química 1995, Mario Molina. El reportaje Celsius forma parte del programa de divulgación científica Más Allá de la Ciencia y aborda el cambio climático desde una perspectiva de frontera, la de los sistemas complejos. Para ello cuenta con la participación de grandes investigadores de universidades de distintas partes del mundo, quienes hablan de las causas, efectos y posibles soluciones desde una perspectiva multidisciplinaria. De acuerdo con la producción, Celsius pretende inspirar una percepción más positiva del cambio climático en la que todos estamos involucrados y aún hay cosas buenas por hacer. La miniserie consta de 4 capítulos que son Cambio climático como sistema complejo, La sociedad de hoy, La movilidad y el desarrollo urbano y Bienestar humano, nuevos paradigmas. Incluye entrevistas con especialistas en física y ciencias atmosféricas, en economía, en comunicación, en geología, epidemiología, movilidad humana, desarrollo urbano, entre otros. Todos ellos son investigadores de instituciones académicas como el famoso Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, las universidades de Northwestern, de Berlín y de Zurich. Al respecto, en la serie, Mario Molina, premio Nobel de México, por cierto, afirma que el clima ya está cambiando. Es mucho más caro no enfrentarlo que tomar las medidas necesarias, evidentemente. César Hidalgo, que forma parte del Instituto Tecnológico de Massachusetts, dijo que los gobiernos tienen realmente el poder para cambiar la estructura productiva y la materia energética, mientras que Noshir Contractor, de la Universidad de Northwestern, expone la estrategia de comunicación sobre el cambio climático que se lleva a cabo en la ciudad de Chicago para intentar solucionar el problema considerando la participación ciudadana. De acuerdo con los científicos que participan en el programa Celsius, Sociedades Sustentables, Moderar el Consumismo y Diseñar Mejoras en los Medios de Transporte, son parte de la estrategia para enfrentar los efectos del cambio climático. Celsius inicia el próximo martes 6 de febrero a las 10 de la mañana, a las 15 horas y a las 20 horas, con repetición los viernes en los mismos horarios, 10, 15 y 20 horas, por la señal de Televisión Universitaria TLV, que se puede ver en www.uv.mx. Usted ingresa a la página de la universidad y ahí está el banner o el pequeño link donde usted puede hacer ese clic con Televisión Universitaria y entonces puede ver el programa. También estará disponible bajo demanda en el canal de la televisora universitaria de YouTube. Entonces ahí pueden ver Celsius. Son las 14:33. Y hablando de televisión universitaria, les comentamos ahora que alumnos de diversos semestres de la Facultad de Instrumentación Electrónica de la Universidad Veracruzana y de la Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora se unieron para construir juntos un dron para la producción del Departamento de Medios Audiovisuales, o sea, TLV. Un dron, es de ahora que vemos tomas aéreas y que son algunas muy espectaculares, pues se hace a través de drones. Entonces ya se hizo uno para televisión universitaria. El dron se eleva a 120 metros de altura y servirá para la toma de imágenes aéreas y recreativas de las producciones universitarias. Las 13 personas que integran el grupo, entre estudiantes y académicos, participaron en el curso taller de 5 horas diarias denominado Configuración y Armado de Drones Profesionales, que fue impartido por 5 expertos de la Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora. Guillermo Gaona Julián, ingeniero en mantenimiento del área industrial, egresado precisamente de la Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora y uno de los instructores de este curso que se impartió, explicó que derivado de los logros obtenidos a nivel mundial dentro del área de robótica y del vínculo con la Universidad Veracruzana, decidieron transmitir sus conocimientos sobre los componentes principales de un dron, funcionamiento de cada uno de los accesorios, construcción, calibración y prueba de vuelo. Dicho ensayo se realizó en el estadio de béisbol de la USB aquí en Jalapa a través de Mission Planner, que es un software empleado para programar la tarjeta de vuelo. Gaona Julián comentó que el empleo de los drones ha crecido últimamente, pues los hay de uso civil y de varias categorías, desde entrenamiento, inspección, búsqueda, rescate, vigilancia y agricultura para fumigar herbicidas o algún tipo de abono. En el caso del dron hecho junto con los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Electrónica, detalló que el material empleado es una especie de policloruro de vinilo, mejor conocido como PVC, aunque también puede ser elaborado con materiales impresos con apoyo de tecnologías de tercera dimensión. El equipo de expertos de la Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora lo conforman egresados de la carrera de Ingeniería en Mantenimiento del Área Industrial, entre ellos Carlos García Sandoval, que fue el diseñador del dron, Raúl Castillo Rosas, que fue el piloto, digamos, el que lo controla de forma remota, Juan Carlos Santiago Pérez, el electrónico, Juan García López, diseño y estructura, y Guillermo Gaona Julián, programador y constructor de esta herramienta tecnológica. Técnicamente, un dron puede alcanzar 1.5 kilómetros de altura y de radio. Sin embargo, por los estatutos que el gobierno ha establecido a nivel de aeronáutica y sobre todo de seguridad, los drones solo pueden elevarse a un límite de 120 metros de altura. De todas maneras, las imágenes que se obtienen son espectaculares. Son las 14:36. Bien, les informamos ahora que el Instituto de Antropología de la Universidad Veracruzana convoca a estudiantes de posgrado o egresados de programas de licenciatura en ciencias antropológicas, sociales o afines al Diplomado en Antropología Contemporánea, que se va a desarrollar del 16 de febrero al 9 de junio. El objetivo es proporcionar a los estudiantes elementos para fortalecer sus investigaciones o su práctica docente mediante la identificación y análisis de los enfoques teóricos y metodológicos que actualmente conocen y utilizan reconocidos investigadores de los diferentes campos de las ciencias antropológicas, con el fin de que puedan evaluar su pertinencia, alcances y limitaciones en el análisis de fenómenos concretos. Yuribia Velázquez Galindo, quien es coordinadora del diplomado, detalló que van a participar ahí investigadores nacionales y extranjeros, quienes compartirán con los estudiantes las nuevas propuestas teórico-metodológicas en la antropología social, histórica, lingüística y en la arqueología. Aquí me llama mucho la atención los nuevos temas que me parecen realmente interesantísimos y qué bueno que los tengan muy en cuenta. Por ejemplo, se puede, entre las nuevas propuestas en cuestiones de antropología está la antropología del deporte, la antropología de las juventudes, la antropología de la violencia, la antropología virtual, por ejemplo. La antropología cabe en todos lados porque es trabajar con los seres humanos, dice Yuribia, la coordinadora de este diplomado. Los investigadores que participarán como ponentes pertenecen a diversas instituciones como el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS, la Universidad Iberoamericana Campus Ciudad de México, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la Intercultural Indígena de Michoacán, la Sorbona de París, y asimismo también habrá investigadores del propio Instituto de Antropología de la Universidad Veracruzana. Las sesiones van a ser los viernes de 4 de la tarde a 8 de la noche y los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Las inscripciones estarán abiertas y su costo es de $2,000. El cupo límite es de 20 personas. El diplomado contará con validez oficial de la Dirección de Educación Continua de la Universidad Veracruzana. Las actividades de este diplomado en antropología se van a desarrollar justo en el Instituto de Antropología, que se encuentra en la Avenida Jalapa, número 310, en la colonia Progreso Macultepec. Para mayores informes, pueden llamar al teléfono 842-1700 en su extensión 13651. Son las 14:39. Voz Universitaria de la Región Veracruz, Boca del Río. Mandamos saludos hasta nuestros radioescuchas que nos sintonizan allá en Veracruz, Boca del Río, en aquella maravillosa región. Y allá, alumnos de los programas educativos de administración, administración turística, sistemas computacionales y contaduría de nuestra casa de estudios, presentaron el modelo de negocios María Remedios, el cual identifica las competencias de los estudiantes, impulsa la colaboración multidisciplinaria e integra sus capacidades en la elaboración de productos 100% artesanales, naturales y orgánicos. Lo anterior tuvo lugar en el foro Gestión Emprendedora, Modelos de Negocios, organizado por el Cuerpo Académico Gestión en la Cultura Empresarial y Gubernamental, que se imparte en la Facultad de Contaduría, allá en Veracruz. El modelo de negocios María Remedios fue diseñado durante el periodo de agosto-noviembre de 2017 y surgió del interés de los estudiantes de la Facultad de Administración. Consistió en la creación de una empresa dedicada a la elaboración de productos que ofrecen al consumidor garantía de calidad. Los productos son elaborados artesanalmente y buscan satisfacer las necesidades de un mercado cada vez más exigente en el cuidado personal y del medio ambiente. Nuestra ventaja competitiva es ofrecer productos naturales de excelente calidad, libres de conservadores, sustancias tóxicas o cualquier químico que pueda ser dañino para la salud de nuestros clientes. Todo esto sin dejar de lado el cuidado del medio ambiente y, por supuesto, con un sello original e innovador, dijeron los estudiantes Daniel Clavel Campuzano y Brenda Serrano. Los productos fueron presentados a empresarios veracruzanos, quienes les retroalimentaron y brindaron asesoría para mostrarse a un mercado cada vez más exigente. Entonces, esto fue lo que presentaron como productos. Ay María, así se llama, desmaquillante de pestañas cuya función principal es quitar el rímel, pero también estimula el crecimiento y el grosor. Brillo Mío, que es un bálsamo que sirve para humectar el cuerpo. Y Cinquitos, que es un repelente para mosquitos y que previene de posibles enfermedades. El trabajo integrador que realizaron los alumnos de los cuatro programas educativos fueron los de administración, que elaboraron los productos, los de administración turística, que identificaron al usuario mediante la investigación de mercados, así como la competencia de productos similares, los estudiantes de sistemas computacionales, que diseñaron los medios publicitarios en redes sociales, la página web y la planificación de recursos empresariales del sistema operativo contable Aspel. Por último, los jóvenes de contaduría diseñaron el simulador de negocio contable y financiero para analizar e interpretar la situación financiera de la empresa, conocer su rentabilidad y la expectativa futura de mantener el negocio en marcha por muchos años, ya que la proyección de los mismos refleja una suficiencia en su liquidez, solvencia y rentabilidad, además de que no genera endeudamientos. Pues toda una parte de proyectos que hacen nuestros estudiantes del área económico-administrativa para practicar, para llevar a cabo también obviamente toda una planeación y estrategia sobre productos que puedan vender. Son las 14:42. Mundo Universitario. Con los avances de la ciencia, el conocimiento y la tecnología, en un futuro no muy próximo, será viable clonar humanos. Fíjense ustedes, ¿se acuerdan de la ovejita Dolly, que se clonó? Fue todo un acontecimiento hace ya que más de 20 años. Pues existe la posibilidad de que se clonen humanos. Imagina usted que se clone usted a sí mismo, o que clonen a su enemigo. No, eso sería muy mala noticia, ¿no? Dicen los científicos de la UNAM, no es muy próximo que sea eso, ¿no? Pero por el momento esa posibilidad aún se puede considerar lejana a la realidad, pues el proceso de manipulación genética sería muy largo y se tendría que enfrentar dilemas bioéticos. Esto destacaron académicos de la UNAM. El gran Ricardo Tapia Ibargüengoitia, investigador emérito del Instituto de Fisiología Celular, consideró que la clonación de los primeros monos, realizada por el científico de la Academia China de Ciencias, abre la posibilidad de lograr esos procesos en humanos. Ya hubo una clonación de monos hace unos días que se presentó justo allá en China. No obstante, dijo Ricardo Tapia, antes de pensar en ello, tendrían que mejorarse muchos aspectos, como la eficiencia y la seguridad del procedimiento, porque aún no sabemos si estos animales vayan a desarrollarse sanamente. Además, el objetivo primordial de los científicos que trabajan en ello no es crear un humano completo, sino ahondar en la clonación terapéutica. Hasta ahora, se han hecho experimentos no para clonar humanos, sino para generar blastocitos, que son las estructuras que se implantan en el útero y contienen las células madre embrionarias, que se podrían diferenciar en distintos tejidos in vitro y generar células destinadas a desplazar las que se mueren por enfermedades degenerativas. Esto sería hacer clonación con fines terapéuticos y no reproductivos. Avanzar en ese sentido brinda la posibilidad de sustituir células dañadas para tratar enfermedades incurables. Esta es una de las grandes promesas de la medicina, aunque el proceso es lento y se necesitan más estudios, dijo Ricardo Tapia Ibargüengoitia, que lo vamos a escuchar enseguida. Si quisiera adaptar esta técnica para hacerlo en humanos, pues obviamente es prácticamente imposible. Independientemente de que el haberlo logrado en monos abre el camino para decir, bueno, es que ya estamos cerca, porque está más cerca que los ratones o que las ovejas. Pero sin embargo, es toda una tecnología. Y aquí es donde viene el problema ético. ¿Qué tanto se puede intentar usar este protocolo, pero ni siquiera de cerca para hacerlo en humanos? Así es, es todo un problema. Claro que causó expectación que China diera a conocer un mono clonado, ¿no? Si se puede mandar un, puede clonar un mono, si se puede mandar un clono, ¿no? Si se puede clonar un mono, pues evidentemente podrían decir, y estamos a un paso de que los humanos puedan ser clonados. Pues dicen que no es tan fácil, no es tan factible. Y me parece muy interesante estas circunstancias del uso de saber el manejo de células que puedan evitar enfermedades genéticas, por ejemplo. Eso sería realmente una muy buena aplicación en el mejor de los casos, evidentemente. Horacio Merchán Larios, investigador emérito del Instituto de Investigaciones Biomédicas, también de la UNAM, expuso que la ciencia se desarrolla en dos sentidos, el conceptual y el tecnológico. Lo que vemos en el artículo de la revista Cell es el desarrollo de un nuevo protocolo que aumentó la eficiencia para lograr el nacimiento de dos monos en un contexto de laboratorio a partir de fibroblastos fetales, pues lo que se dio a conocer a través de la revista Cell. Sin embargo, si se quiere adaptar esta técnica para aplicarla en humanos, sería prácticamente imposible. Pero haberlo logrado en monos abre el camino para considerar que estamos más cerca que cuando ocurrió la clonación de ovejas. Eso implica toda una tecnología, intervendría un dilema ético. ¿Qué tanto se puede usar este protocolo o uno similar para clonar a nuestra especie? Vamos a escuchar lo que dice Horacio Merchán. Entonces esto generará modelos ideales en los monos para estudiar enfermedades como el Parkinson y muchas otras, desde luego, como el cáncer. Esto nos lleva entonces a discutir si esta clonación en primates abre más la puerta para la posibilidad de clonar seres humanos. Pues bien, Lisbeth Sá González, académica de la Facultad de Filosofía y Letras, mencionó que desde el punto de vista de la bioética, la clonación puede abordarse en distintos niveles. Uno es la terapéutica, que a su vez es vista desde dos corrientes, la conservadora y la liberal. La primera dice, no hagamos clonación terapéutica porque desde la primera célula hay un ser humano, y la liberal expone, el ser es desarrollo en el tiempo, por lo tanto lo que se hace en un plato de laboratorio no es un humano, sino un conjunto de células con información humana. Vaya, vaya forma de discutir este tema, ¿eh? Con este protocolo para llegar a los primeros primates clonados, el imaginario social comienza a considerar la clonación de un individuo, lo cual hoy es ciencia ficción, pero sabemos que cada vez nos acercamos más, de modo que sucederá o no va a suceder que nos clonemos los seres humanos, aún no lo sabemos. Hasta ahora no se ha logrado, pero en caso de que sucediera, tendría que crearse un comité interdisciplinario para proteger al clon de riesgos o problemas fisiológicos y para preservar su condición de individualidad. Esto nos recuerda este par de películas maravillosas que son Blade Runner, ¿no? Eso, de alguna manera, se plantea este tipo de circunstancias. No, sí, pues eso en cuanto a la forma de hacer seres humanos replicantes en ese caso. Bueno, son las 14:48. Impacto Deportivo en Radio Universidad. La Universidad Veracruzana imparte en este periodo intersemestral de invierno la experiencia educativa, acondicionamiento físico y salud con la finalidad de mejorar la oxigenación de los estudiantes y con ello elevar su rendimiento académico. La experiencia educativa es impartida por Ricardo Ortiz Pulido a partir de las 5 de la tarde en la unidad deportiva de la Universidad Veracruzana, a donde asisten 25 estudiantes. Ricardo Ortiz Pulido comenta que se explica poco a poco la manera correcta de ejercitarse con el objetivo de que tengan los fundamentos y principios básicos para realizar sin ningún problema cualquier actividad deportiva. Además, aprenden a checar su pulso y frecuencia cardíaca. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Arte y Cultura. La Galería Universitaria Ramón Alba de la Canal de la Universidad Veracruzana inauguró el pasado miércoles 24 de enero las exposiciones Cronopios del fotógrafo estadounidense Jeff McConnell y La Caja Obscura Mexicana del colectivo de fotógrafos mexicanos, muestras que exhiben fotografías escenopeicas de paisajes, objetos y personas. La inauguración de esta muestra forma parte del evento Jalapa y el Estenopo Perdido, realizado por la Universidad Veracruzana en conjunto con talleres fotográficos de diversos estados de la República, que se celebró la semana pasada del 24 al 27 de enero. Este evento fue encabezado por Gustavo Olivares Morales, encargado de la Galería Ramón Alba de la Canal, quien resaltó la calidad de las fotografías exhibidas tanto por McConnell como por los fotógrafos miembros de este colectivo. La Caja Obscura Mexicana reúne fotografías que intentan ser cuestionamientos y contestaciones a la pertinencia de la técnica de la fotografía escenopeica, la cual fomenta el talento de quien se encuentra detrás de la cámara y lo lleva a concebir su creatividad al elegir los materiales que mejor le acomoden para fabricar su instrumento encargado de transformar el tiempo en negativos. Por su parte, Cronopios es una serie de fotografías de retratos de gente cotidiana en movimiento a través del mundo, en la cual lo borroso de las imágenes hace posible que se conciban como arquetipos. Jeff McConnell construyó una cámara estenopeica exclusivamente para tomar las fotos de esta muestra, titulada en referencia al escritor Julio Cortázar. David Víctor Pineda, quien es fotógrafo profesional y miembro del colectivo de fotógrafos mexicanos, expresó que la fotografía estenopeica es una búsqueda personal, por lo cual pidió a los asistentes tomarse el tiempo para apreciar la exposición, ya que en cada retrato podrá ver una parte del autor. Es un trabajo excepcional ese de las cámaras estenopeicas, y las imágenes que toman son realmente geniales. Las exposiciones Cronopios y La Caja Obscura Mexicana estarán abiertas al público en la Galería Ramón Alba de la Canal, que se encuentra aquí en la calle de Zamora, número 27. Estarán hasta el 25 de febrero. Pueden visitarse de lunes a viernes de 9 a 20 horas y sábados y domingos de 9 a 14 horas y de 15 a 20 horas. La entrada a la Galería Ramón Alba de la Canal es libre. Son las 14:51. Ahora les comentamos que la Universidad Veracruzana tiene una formación musical de calidad que es reconocida a nivel internacional. Eso lo destacó Ernesto Hernández Luna Gómez, guitarrista y profesor de la Facultad de Música. El año pasado ofreció 5 conciertos en Europa y 10 en México, al obtener en el año 2016 la beca Fomento y Conversión a Proyectos Nacionales que otorga el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. A lo largo de esta gira se dio cuenta de que los europeos destacan la formación que reciben los músicos en México, y en esta casa de estudios, en especial los guitarristas. Además de la formación que reciben nuestros músicos, hay que reconocer que hay mucho talento musical en nuestro país, eso sin duda alguna, ¿no? Algunos guitarristas que radican en Europa me han dicho que en México y en la UB estamos muy bien académicamente, por lo que consideran que no es necesario estudiar un posgrado en el extranjero, pero el nivel educativo que tenemos aquí es de muy buena calidad. Pero bueno, también la experiencia en otro país es importantísima, ¿no? Además, estar pues compartiendo con otros músicos de otros países evidentemente es enriquecedor. Esto lo dice Ernesto Hernández, quien comenta que la buena formación, así como los colores y tonos de los guitarristas mexicanos y en general los de América Latina, han hecho que los europeos sientan una atracción especial porque ellos tienen un repertorio musical conservador. La universidad es referente a nivel internacional. En el año 2010 tuve la oportunidad de presentarme en Venezuela y cuando supieron que venía de la Universidad Veracruzana, de inmediato dijeron que la reconocen por su calidad educativa, así como por su tradición cultural y musical. Eso es lo que dice el guitarrista Ernesto Hernández. Los guitarristas jalapeños estamos doblemente respaldados, primero por el renombre del maestro Alfonso Moreno y por el prestigio también de la Universidad Veracruzana. Por ello tenemos la responsabilidad de ser buenos músicos. A finales del año 2016, Ernesto Hernández Luna Gómez obtuvo una beca por parte del FONCA, la cual tuvo por objetivo difundir el proyecto intitulado Cascadas y Ríos Veracruzanos en los principales festivales de guitarra del país, de España y de Suiza. A lo largo de un año, el guitarrista veracruzano ofreció 5 conciertos en Europa y 10 en México. La gira concluyó en diciembre del año pasado y para el presente tiene contemplado presentarse en algunos festivales internacionales. Bueno, con esto llegamos aquí al final de Radio de Voz Universitaria, que se transmite aquí en Radio Universidad Veracruzana. Los invitamos a que nos acompañe hoy en la noche a las 20 horas en otro informativo más de Voz Universitaria. Gracias a Soledad Macías, que está con nosotros en la realización técnica, a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Muchas gracias. Que pasen buena tarde. Provecho. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. Long.